Esto es mío. Thank you. Señores, señores, pues aquí está Pedro el Desenterrador en Irola Irratia. Y bueno, lo que habéis escuchado tiene una relación bastante escasa con lo que va a sonar en el programa, pero quería mencionároslo, porque es que el fin de que viene hay un festivalazo en Gasteiz, rico, rico, que se llama, en la Sala Gel Dorado, se llama Cosmic Fest. Es cierto que no es un título muy adecuado, sobre todo porque el primer día es más rollo música extrema dentro del grind, noise, drone, post-metal. Y el segundo día sí, el segundo día quizás es más orientado a lo que se podría llamar un Cosmic Fest, aunque están Pilar, que van en su propia dirección. Entonces voy a decir un poco las bandas que tocan y el sitio. Yo creo que si conocéis un poco la música medianamente alternativa, el rock de alto voltaje, conocéis la Sala Gel Dorado. El viernes 17 de marzo tocan Wormet, Altaraje, Foscor y Atma. La verdad es que buen combo. Y luego el sábado tocan los que habéis escuchado, Mars Red Sky, Arena, que los dos navegan en ese stoner pesado y denso, Pilar, que van en su propia nave, y Santo Rostro. Y bueno, es un festivalazo de esos que hay que apoyar. El bono 2 días, 25 pavos por las 8 bandas que vais a ver, está bien, está muy bien. Y sin más, os animo a ir ahí el fin de que viene, porque la verdad es que se aprecian propuestas tan outsiders como la del Cosmic Fest. Y ahora lo que estamos, estoy aquí con Diego Muro, guitarrista y compositor de Shrapnel Meat, que estuvo ya en la Irola hace ya... Hace tiempo ya, hace... ¿En noviembre? No, coño, fue antes del Death Fest. Sí, yo diría que antes de verano incluso. Es posible. No tendríamos que mirar los archivos del Desenterrador. En cualquier caso, pues bueno, venimos aquí a hablar brevemente de Shrapnel Meat, pero sobre todo a va a sonar fatal, pero a masturbarnos musicalmente. Y bueno, pues vamos a empezar directamente y durante las canciones ya iremos comentando jugadas. Vamos a empezar con una banda que yo tengo la oportunidad de ver en el Radburn, que se llaman Trap Them. A mí ya me gustaría, pero... Está complicado. Sí. No sé, son muy exclusivos ellos. Cuéntanos un poco. Trap Them. Pues nada, hay Trap Them, hardcore, bueno, en Tombezcore este lo produce Kurt Ballou de Converse, así que suena bien por cojones. Sí, ¿no? Y Traya, no es más que Traya. Y bueno, pues la canción se llama Sovereign Through the Pines. Eso es, el disco Darker Handcraft del 2011. Pues bueno, oscurantismo hardcoreta con ecos de Göteborg. Yo creo que está bien, muy bien. Y la respuesta va a sonar seguida y ya os diré cuál es. We'll be right back. Pues ahí habéis tenido entonces en su etapa de revival del Death and Roll, que habían olvidado brevemente a finales de los 90. Esto es del disco Inferno y es The Fix Is In, como respuesta al Trap Dem, a la canción de Trap Dem que ha elegido Diego. Y ahora Diego nos va a contar el siguiente grupo y un poco sus motivos técnicos. Bueno, a ver, el siguiente grupo es Gaza, la canción es Femur, del disco East. Lo elegí en general porque, bueno, a ver, yo mi idea era poner Converse, pero me pareció un poco obvio, así que le he traído aquí al compañero Pedro, así un grupo que no fuera tan conocido dentro de esa escena. Es... sí, digamos del palo de Converse, ese hardcore bastante técnico, bastante tirando a no noise, pero ruidoso. Ruidoso, y sobre todo yo creo que, por lo que conozco de Converge, tienen una especie de adoración o una inclinación hacia el Doom o hacia Black Sabbath, hacia los sonidos gordos. Es un hardcore que no niega la influencia de la gordura sónica. No. ¿Sabes? ¿No sabes a lo que me refiero? Sí, absolutamente. Evidentemente, bueno, la producción... ¿Es de no Curva es, Low? Esto... No, creo que no. Ah, vale. No estoy seguro ahora mismo. Pero bueno, la idea es... toca muy bien, suena gordo y es lo que importa. Sí, no, al final del día... Gaza Femur. Yeah. bueno, el desenterrador preparó una canción para esta canción de Gaza, de Fimor, y pues no la encuentra o no se acuerda, y la ha escuchado y le ha sugerido una banda que es una especie de estandarte del rarunismo metálico histórico, y es Two Days the Day, Steve Austin y sus 15.000 millones de formaciones distintas que ha tenido. Y el ruido, pero como método de tortura. Y vamos a poner una canción de una recopilación, que ahí viene un poco la historia, que le he traído a Diego para que se la lleve a casa, que se llama Dopes, Guns and Fucking in the Streets, del sello Amphetamine Reptile, que es un sello, pues bueno, que básicamente cogió todo el noise que puedas imaginar y lo aceptó incorporándose a estilos como el metal, como el pop, como solo faltó que se hubiera metido con la electrónica para ser verdaderamente un estandarte absoluto del amor al noise. Y esta banda es un ejemplo bastante evidente de ello. Today's the Day, Execution Style. Pues sí, señores, Today's the Day en su momento más terrorista y primigenio. Y bueno, antes de darle paso a Diego en la siguiente petición, que promete un pequeño giro estilístico y sonoro, voy a recordaros que hoy hemos estado en La Carmela, en Santutxu, viendo lo que va a ser el futuro documental sobre el 30 aniversario de la Irola Irratia. ¡Qué tela, señores! Ya os hablaremos en mayo. Se va a celebrar un concierto en el Gasteche Erandio, ya será anunciado en modo. Hay que celebrar esto de las radios libres, porque si no, aquí digo yo, no tendríamos ningún sitio en el que hacer estas violencias sónicas. Cuéntanos lo siguiente. A ver, lo siguiente. Shizune, post-hardcore, simplemente es una canción agradable y melódica, pero con blast beats, que es lo que me interesa a mí. Yo, si algo no tiene blast beats, pues bueno. Empieza a fallar un poco, pero bueno, por lo menos esta los tiene, pero de una manera muy especial. Oh. Pues ahí tenéis, esa especie de post-hardcore blastbeatero al final, la verdad es que a veces funciona y a veces no. Es que es simplemente bonito, no sé, a ver, tienes los aspectos más melódicos y más mezclados con aspectos más técnicos de otros estilos y simplemente funciona, no sé, tampoco hay mayor consideración ahí. Vale, pues después de varios intentos en mi cabeza, me he acordado de qué es lo que quería poner ahora, a respuesta a esta canción de Shizune, de, por cierto que no he dicho el título, March Blizzard in Rostov Donu, que probablemente es Danubio, Donu. Vamos a escuchar un grupo japonés que yo creo que a ti te va a encantar, y si no lo conoces va a ser un buen momento para hacerlo, Envy. La verdad que no. Pues dentro del emo post-hardcore y demás, es japonés de lo mejorcito. Y bueno, esta canción está extraída de un EP que sacaron con Jesu, el grupo de Justin Broderick después de Godflesh. Y fue como les descubrí, y bueno, pues esas cosas que nunca crees. Desenterrón nunca dijo que iba a poder escuchar un grupo de Screamo hasta que escuchó a Envy. Y sobre todo hasta que les vio en directo, bandaza. Tiene muy mala fama el Screamo, tiene demasiado mala fama y... No, el problema del Screamo no es los grupos que hacen Screamo, es el público. Sí. Que lo escucha, que son algunos para pegarles una paliza. Envy, Conclusion of Existence. Ahí tenéis a los Envy, probablemente en su único momento pausado. La verdad es que no voy a negar que el desenterrador tiene sus millones de momentos en los que cree que es lo que quería y no exactamente, pero explica la parte melódica de Envy. Así que imaginaros esos blast beats que habéis escuchado antes con Shizune, y esa es un poco la idea, pero hace 20 años. Ahora vamos a escuchar... Me calla, que bueno. ¿Qué se puede decir de Mecalla más allá de Neocrust, no modernete porque es de 2003, pero bueno, ese rollo Fall of Efrafa, igual más acelerado porque no duran 20 minutos las canciones, pero bueno, de hecho debo decir que esta canción me parece de los compromisos más interesantes entre lo que es agresión y melodía, porque es una canción que te mantiene por lo pegadizo que son... Más que por el ruido que emite, ¿no? Sí, absolutamente. Pues oye, vamos a ver, Calla, que es una banda que he conocido gracias a Diego, como la mayoría de las que ha traído. Y bueno, ¿cómo se llama la canción? Es larga. Sí, secuestrado por... los deseos conformistas de él. A saber, pues el disco, fijaos cómo se llama, Manos que estrechan planes de muerte y sometimiento, o sea que... Es un poco complicado, a mí me gusta escucharlo, pero no sé, tampoco necesito saber los nombres de todas las canciones. Ni de coña. Calla, elección de Diego, secuestrados por los deseos, puntos suspensivos. Madre mía, lo frenético de las canciones que me ha traído Diego no me deja reaccionar en conciencia. Y ahora mismo estoy con la duda, es la gozada del versus del desenterrador, que igual tiene una cosa pensada y en el momento de poner la canción del invitado le sugiere otra. Y ahora mismo estoy en una duda mental entre el post-hardcore de And You Will Know Us by the Trail of the Dead, que a mí me parece un cremón de banda, que yo creo que está justo previa a todas las bandas que Diego escucha ahora y que me ha traído. Es una especie de puente entre el hardcore de toda la vida y la modernez. En el buen sentido. Modernez. En el buen sentido. Y luego voy a poner Oslint, que es el antes y el después. Básicamente es una banda que sacó un disco que todavía 25 años después prácticamente sigue siendo un referente de lo que es el stop and go, de los parones y las rompeduras, del ruido contenido, de las emociones densas, pero sin... no sé cómo explicarlo, yo creo que... Muy proto de Dillinger Escape Plan, porque el problema es que me parece que al final se han dejado llevar por la parte espectaculera del asunto, de cómo los ves en directo, dando volteretas y tal. Sí, eso es un poco chorrado, y lo de que el cantante se dé y empieza a sangrar... Toda esa puta mierda, que lo puedo entender en Today's the Day. Yo me imagino de Today's the Day o a Jesus Lizard pegándose con el micrófono en la cabeza, pero lo otro ya parece un poco fingido. Con lo que, irónicas ironías... Tiene suerte, te has librado, pero va a sonar más tarde. Lo que va a sonar ahora va a ser un poco de la versión popera de las cosas que tú has traído, pero que algunas tiene. And You Will Know Us by the Trail of the Dead, la canción de su disco para mí, Worlds Apart, Will You Smile Again, que es lo que habéis oído ahí un poco por encima en la transición. Tenéis tiempo para iros al baño si no os gusta, pero vosotros mismos. Not far from reality. stop this living on? Have you forgot just what you are? If you don't want, had to write. If heaven sent you downstream, where banished eyes have been, would you smile again for me? Pues bueno, habéis tenido And You Will Know Us by the Trail of the Dead. Y bueno, pues en este entorno del post-hardcore amable, vamos a francesarnos un poco. Sí, bueno, esto es Anomi, la canción es Remise en cause Revolution Dilemme. No sé si lo he dicho bien, porque no lo bastante conoces. Bien, yo creo. Si no, que les de. Es un grupo que me enseñó Edorta Austria, gran, ¿ah, sí? gran conocido de este programa. Va dedicado, figura. Y eso. Poco más, ¿no? No tiene nada. Yo creo que si Dota Austria lo recomienda, merece aunque sea ser puesto una vez. We'll be right back. Pues bueno, ahí habéis tenido a Jawbox, que la verdad es que es una banda que conozco gracias a Pablo Jaén de Gringo y tengo que escucharla más. Cada vez que escucho una canción me acuerdo de cómo molan y cuánto me queda por aprender. Y bueno, ahora vamos a poner una banda que... Sí, ya sonó la última vez que, bueno, que vine, aunque en realidad sería vinimos porque estuvo más gente. Pero eso es una banda de rollo, este rollo modernete, crust, hardcore, son del Reino Unido y es una canción muy interesante del disco de 2015 que sacaron, el último. Ah, vale, o sea que igual esa no la... Porque yo creo que la que pusiste la otra vez no era más antigua, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí va... Svalbard Unnatural, Unnatural Light. Yeah. Svalbard and Natural Light. Gran tema. La verdad es que es una de las bandas que he descubierto gracias a Diego, que más se me han quedado en la cabeza. Y va por una canción que, bueno, es de un grupo que inglés, que igual se puede entroncar con el late chandal metal, en el sentido de que siempre les metían con grupos de chandal metal, por el rollo ese, un poco de esa mezcla que a veces el chandal metal tiene entre hardcore y... Sí, el nu metal es lo que tiene, que al final... Era una... En los 90 es lo que había. Eso es. Yo creo que no se escuchaba nada de metal que no fuera chandal metal durante 5 años. 95-2000, se podría decir. Yo creo que hubo ahí un momento de absoluto abuso. Yo no tengo tanta perspectiva porque nací en el 95. Esto es noventero, ya se sabe. En cualquier caso, pues bueno, Earthtone 9, les vi teloneando a Soulfly y luego les vi teloneando a un grupo con que tenía mucho más sentido, que se llama Misery Loves Company. Es una banda de metal industrial sueca que les entraba, la verdad es que es muy aficionado. Y bueno, me enganchó ese hardcore pero denso y potente y dinámico que hacían. Y bueno, pues ahí tenéis, Earthtone 9, Evil Crawling Eye. Después de este momento macarra último, vamos a empezar a volvernos un poco lilas, ¿no, Diego? Sí. Ahora, emo. O sea, no hay otra palabra. Eso es. American Football, esto es... I'll see you when we're not... Buenas. We're both not so emotional. Eso es, tío. Te veré cuando no estemos los dos tan emocionales. Me encanta el título de esta canción. No puede ser más emo todo el concepto entero, salvo el nombre del grupo. Y bueno, el nombre del grupo también es emo. Sí, te estás imaginando. Yo, a ver, la idea, cuando escuchaba la canción y vi el nombre, me acordaba, me imaginaba los típicos pareja que él es jugador de American Football y ella es una animadora y están detrás de las gradas y están cortando. Y entonces le dice él a ella, te veré cuando no estemos tan intensamente emocionantes. Y entonces suena. Aquí estamos, después de haber escuchado este tema American Football, que la verdad es que me ha gustado bastante esta banda. Me ha recordado mogollón a una banda americana de emo, pero muy, muy primitivo, que se llamaban, que se separó ya hace tiempo, que se llamaban Sunny Day Real Estate. Pero un poco inspirándome en lo que yo creo que ellos se inspiraron a la hora de hacer la música, voy a poner lo que es el epítome del pop emocional y voy a poner al gran Morrissey, querido y odiado a partes iguales. Gran letrista y bueno, miembro de una de las mejores bandas de pop rock de la historia, que son los Smiths, que entre otras cosas se mean en los Beatles. Es todo muy relativo. Yo creo que están sobrevalorados, pero sí es cierto que hay cosas que valorar a la vez. Pero bueno, del disco debut de Morrissey, poco después de separarse de los Smiths, Viva Hate se llama el disco. y esta canción se llama Alsatian Cousin. Y bueno, a mí la letra me parece un absoluto placer aural, que espero que vosotros disfrutéis. Morrissey, Alsatian Cousin. Bueno, lo siguiente es otro grupo de emo, un poco más moderno. Se llaman Modern Baseball, es uno de mis grupos de emo favoritos. Y la canción se llama Alpha Kappa, Falph Troy, The Movie, Part 2, Two Discs, Director's Cut. Es para tocar los cojones. Sí, absolutamente. Ahí va, Modern Baseball. We'll be right back. Pues bueno, después de American Football hemos puesto Morrissey y ahora después de Modern Baseball vamos a poner una banda que es uno de los estandartes del desenterrador dentro del mundo del shoegazing, que yo creo que en el emo, si no fue una influencia directa, yo creo que de alguna manera pervade la música, es decir, son formas distintas de mostrar un tipo de sentimientos, un poco la miseria romántica, el dolor de la existencia muy, muy poético y sobre todo con una clara sensación de que no va a acabar bien lo que sea que ocurra. Emo. Ya, pero la movida de la peña que hacía su shoegazing es que realmente ni siquiera se planteaba esos conceptos, porque estamos hablando de una canción que es del año 90. Bueno, esos conceptos son posteriores. No, han estado siempre ahí, pero me refiero a que de alguna manera Ride o My Bloody Valentine o todas estas bandas primigenias se planteaban el dolor de la existencia interno y completamente egoísta de una manera que el emo, digamos que profesionalizó. O sea, lo convirtió en un género. Esto simplemente, pues bueno, eran emocionales. Dentro de donde viene la palabra emo. Y os voy a poner una canción del Nowhere, que es un disco que ha sonado en sus 10 canciones 20.000 veces. Una de sus, para mí, sus temas más acojonantes, Dreams Burn Down. Right. Pues habéis tenido el epítome del shoegazing y de... De mirarse los pies. Eso es. Y ahora lo que vamos a escuchar es una banda que ha traído, de las tres que me ha pedido Diego, que ya me gustaban previamente y conocía, Taiko. Cuéntanos un poco de por qué... Taiko, ¿por qué? Bueno, pues... Es melódico, es tranquilo y es agradable. Tampoco hay mayor consideración. ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo llegó a mi vida? ¿Cómo llegó a mi vida Taiko? Seguramente... No, de hecho puedo decir casi con total seguridad que fue el Anthony Fantano que hizo una review del disco y yo como, anda, mira esto. Y me gustó. Me gustó. Electrónica chill, sin más complicación. Eso es un poco... ya desde la perspectiva del desenterrador, quizás un poco más versada en este estilo que es el IDM, el Intelligent Dance Music. Taiko es como la evolución lógica, al final ya elaborada y sin aristas de lo que ha sido el IDM, porque el IDM el problema que tiene es que es un género bastante más vasto de lo que parece, ya lo habéis visto. Sí, por masivo. Eso es, el drill and bass, el glitch, hay muchas cosas que el breakcore han influido en el IDM, hay bandas que hacen IDM pero que tienen estas cosas que estamos diciendo. Taiko digamos que tiene totalmente filtrado las partes ruidosas. Sí, absolutamente. Y además todos los sonidos y las texturas que usa son muy sutiles y suaves. Eso es. Es un poco IDM para todos los públicos. Es como yo lo pondría. Y en cualquier caso va a sonar y después va a sonar una de las bandas de... Ya sabéis que el desenterrador hace años hizo un Barnetegui de IDM. En su cabeza, lógicamente, estuvo un año recuperando pues todo lo que conocía del IDM y más. Y bueno, descubrió bandas en el proceso que habéis escuchado en especiales. Y una de ellas se llama Mux Mool. Y vais a escuchar una canción llamada School Taste. Así que vais a tener aquí un doblete de IDM muy rico, muy agradable. Y para relajar un poco. We'll be right back. Pues bueno, habéis tenido a Mux Mool y a Taiko, y ahora vamos a poner otra combinación electrónica, porque bueno, la electrónica también me gusta en este dueto. Sí, bueno, ahora volvemos un poco al terrorismo otra vez. Venetian Snares, Masoodi Kalam. Es que solo hay que verla a él, para entender. Pues es que es electrónica. Es que no puedo definir. Yo tampoco. Porque yo creo que es un tío que básicamente saca discos y hay alguien que se los compra y hay alguien que le ve cuando los pincha. O sea, no. Ese tío, yo creo que no he visto persona menos preocupada por el qué dirán que. No, vamos, y su música desde luego lo demuestra. O sea, se la suda todo. Eso es. Y bueno, y a veces tiene una discografía muy amplia. Sí, o sea, tiene muchos discos. Y muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Pero también tiene mucha basura. O sea, tiene muchas movidas que no hacía falta sacar, te quiero decir. Si cuela, cuela. Es, efectivamente. Si no. Y es lo que hace. Así que vamos a poner eso combinado con una gran canción que el Desenterrador ha puesto millones de veces. Y bueno, que es una anécdota que lo voy a contar a Diego aquí en directo. Una vez que tocó un grupo de post-metal que se llama Caspian. Post-rock, post-metal, ahí en el medio y tal. Bueno, y la cuestión es que gracias a Arthur de Gumball Booking, pues bueno, me dijo a ver si quería pinchar yo algo después del concierto en la Sonora, cuando el primer bolo que se hizo en la Sonora de algo que no fuera lo que pone normalmente en la Sonora. Y bueno, yo supuestamente tenía que pinchar antes del pavo de Caspian, que quería poner una sesión él. Yo cogí 10 temas y puse a poner, en plan, pues Hotfless, Killing Joke, Anatema, no sé, Scorn. Hice una sesión de 10 canciones, un poco lo que en mi cabeza me apetecería poner en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que la sala, los escenarios grandes donde está toda la pachanga y toda la gentuza, no cabía la peña y empezaron a venir al nuestro. Y se empezó a llenar, no cabía. Pero claro, tenían un problema, tenían que aguantar lo que nosotros poníamos. O sea, yo no tenía por qué ceder a sus gustos, ellos estaban ahí encerrados y yo les ponía la música. Entonces, la tortura. Pude poner lo que quería. ¿Qué ocurrió? Como Ghostless, nadie lo entendía. Pero cuando puse Scorn, que tocaba sonar después, que era el que ha elegido de Venetian Snares, Diego, aparecieron dos poligoneros por la puerta. Y cuando sonaba una parte de la canción, que es un poco de Jungle, Breakbeat, Drum and Bass, empezó a hacer un gesto, tío, cómo mola. Y entró un ataque de risa, Diego, porque era. Cubrí el hueco que hay entre un poligonero y alguien que le gusta el Drum and Bass, estando ahí en aquel momento. Y bueno, sin más, ahí van esas dos canciones de Venetian Snares, Masoodi Kalam y Scorn del Ellipsis, esta canción que ha sonado ya muchas veces, The End, Nightmare Remix. It's just a pigeon looking for its nest. It doesn't know that it's wild. It doesn't know that it scares me. Why am I frightened so easily? Pigeon, why can you scare me? Am I not part of your life anymore? Am I not welcome anymore? Am I not part of your life? kitchen. like something out of a nightmare. Hemos puesto aquí oscuretes, drill and bass y demás con Venetian Snares y Scorn. La verdad es que ha estado muy bien este momento y, sí, ha, y ha sido curioso que esto se oiga. Y sobre todo si hubieras oído los primeros 30 minutos del programa, jamás habrías imaginado que íbamos a ir por estos derroteros. Bueno, y ahora hay que decir que, bueno, que, a ver, quedan dos temas, pero que aún así, uno, si has oído el principio del programa, igual te lo puedes no esperar, porque es un poco... Hemos jugado a tocar los huevos, ¿eh? Pero el otro necesita matizar, el primero que va a sonar. El grupo es Bangarang, la canción es Clarissa Can't Explain Shit, y es easycore. Pop-punk mezclado con un poco de hardcore, no muy bien grabado, pero me gusta. Sí, no, es así, oye, y de eso se trata, los versos del desenterrador. Y luego la banda que yo la conocía, porque había estado en el radar del desenterrador, pero que hasta que Diego no me la propuso, no tenía gran idea. que se llaman Displace. Y bueno, yo no voy a poner más canciones. Vamos a poner estas dos y vamos a despedirnos de la Irola, que di algo así un poco de clausura del programa. Ah, que nos vamos al Serúa. Sí, eso es. Ahora, quien quiera seguir oyendo música de rara, bueno, no necesariamente rara. Vamos a ser más comerciales. Vamos a ser un poco, ¿no? A ver, vamos a pinchar en un bar, ¿no? No es una radio pirata. No es una radio pirata o una lista, como está siendo ahora. Así que bueno, pues Bangarán con su pop punk facilón. Sí. Y Displace con su crust femenino, ¿no? Porque es una cantante, es una chica la cantante. A mí al principio de la canción, desde luego, me ha parecido la voz de una mujer, pero hoy en día ya. No sabes hacia dónde te va a sonar. Te va a aparecer una voz femenina y es un señor, y una voz masculina y es una mujer. Es una gozada el mundo al que hemos llegado, que todo es posible. Y en cualquier caso, pues eso, Bangarang, Clarissa Can't Explain Shit y Displace Warmageddon. Gracias por estar aquí, nos vemos en el Serúa, los que tengáis huevos y... ovarios. Bueno. O varios, quiero decir, pero en cualquier caso, o los que no, pues probablemente estaréis viendo una película con una manta. Así que hasta luego. the Delve Defilers. They shall all drown in lakes of blood. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night. Es el poder, la fuerza desnuda y despiadada.